A continuación, el audiolibro de Paulo Freire e Ira Shor, titulado Miedo y Osadía. La cotidianidad del docente que se arriesga a practicar una pedagogía transformadora. Esta edición corresponde a la de Siglo XXI Editores. Traducción: Joaquín Martínez Ortiz. Locución del audiolibro: Diego Fernández Gajardo. Prefacio. Querido Paulo, tuve un gran placer al ser una de las primeras lectoras de la edición en portugués de esta obra tuya escrita en coautoría con Ira Shor. Me sentí muy estimulada e identificada con el contenido de este libro, por tener el privilegio de trabajar a tu lado en los seminarios que dirigiste en el curso de posgrado en supervisión y currículo de la Pontificia Universidad Católica de San Pablo, pude ver descrito y cuidadosamente analizado tu trabajo en la institución desde tu regreso a Brasil. He encontrado a lo largo de los capítulos las cuestiones que nuestros alumnos, un grupo tras otro, te proponen. Afortunadamente, también encontré las respuestas que con gran paciencia pedagógica has construido y puesto en discusión. Con todo, en los testimonios presentados en este libro no hay un simple inventario de las posiciones que has explicado a los seminarios. Sí noté, coherentemente con lo que propones respecto de la construcción del conocimiento, un conjunto de reflexiones recreadas a la luz de las indagaciones y los agudos debates del joven profesor de la Universidad de Nueva York, un brillante interlocutor. Fue sorprendente descubrir que las preguntas de los estudiantes brasileros sobre la educación liberadora coinciden con aquellas formuladas por los profesores norteamericanos. Ira Shor, al recopilar las dudas de los profesores de ese país de punta a punta y disponerse a discutirlas contigo, teniendo como telón de fondo las características culturales de cada uno de los países, sacó a la superficie el potencial, la dimensión y las posibilidades de la educación liberadora, más allá de las fronteras del tercer mundo. Este libro propone un reto serio a todos aquellos profesores, desde la primaria hasta la universidad, que quieran asumir el compromiso con una sociedad más justa para desarrollar su acción pedagógica dentro y fuera de la escuela, conociendo por ello los límites de la educación en el conjunto general de las prácticas sociales. Más que una invitación y un reto a una educación transformadora, encontré en tus testimonios y en los de Ira un camino para aquellos profesores que están dispuestos a seguir la trayectoria de profesor transmisor a profesor liberador. En el análisis de ese recorrido, me encontré con el tratamiento de los temas que constituyen necesariamente la esencia del pensamiento sobre la educación liberadora: la naturaleza de la educación como acto político, las posibilidades y los límites de la educación, su relación con la transformación social, la importancia del trabajo del profesor en la escuela, la necesidad de la actuación pedagógica en la educación formal e informal, las características del método dialógico, temas tratados en algunos momentos anteriores de tu obra, han adquirido en este libro un significado especial. Están recreados como sedazo de tu propia crítica y han ganado en claridad, concreción y una profundización cada vez mayor. Creo, Paulo, que entre las discusiones contenidas en el texto, una de ellas es particularmente relevante para los educadores brasileños. Esta radica en el hecho de que este trabajo podrá dirimir muchas de las percepciones equivocadas sobre tu pensamiento en lo que respecta a las posibilidades de la educación liberadora en el contexto escolar. Tú e Ira han demostrado no solo que eso es posible, sino que principalmente es necesario. A partir de esta posición, bastante bien explicitada, los educadores podrán entender las concepciones fundamentales sobre el currículo en una perspectiva liberadora. Más de una vez has destacado que la función principal del currículo es dejar al descubierto la ideología dominante. En esta oportunidad, sin embargo, las propuestas concretas sobre cómo trabajar con los objetivos del conocimiento, reconstruyéndolos desde una perspectiva crítica, a partir de la cultura del alumno como expresión de clase social, son retomadas de una forma bastante profunda y clara. Creo que no habrá duda en lo que respecta al método dialógico utilizado para conocer y reconstruir el conocimiento, y en esa perspectiva ha quedado cada vez más demostrado que esta propuesta, en vez de ser espontánea, como muchas visiones miopes la interpretan, se presenta rigurosa y con unos horizontes bien definidos. Finalmente, Paulo, quiero recalcar que considero este libro extremadamente oportuno en el momento actual de la política y la educación brasileñas. Siento que Elsa no acompaña la positiva repercusión que con seguridad tendrá. Firma Ana María Saúl. Agradecimientos. Este libro se ha escrito de la siguiente manera. Primero, Ira propuso realizar un libro diálogo en Amherst en febrero de 1984, donde Paulo hacía una residencia en la Universidad de Massachusetts. Nos reunimos de nuevo en Ann Arbor en marzo y en Nueva York en mayo para repasar la agenda de las cuestiones sobre las que hablaríamos. Después, en julio, nos reunimos en Vancouver, donde Paulo dictaba un seminario sobre educación de adultos en la Universidad de Columbia Británica. En Vancouver nos reunimos durante 8 días en sesiones que duraban 3 horas cada una y en las que grabábamos las conversaciones. Ira llevó las cintas a Nueva York y preparó la transcripción. Nos reunimos nuevamente durante 2 fines de semana en Amherst en febrero y en marzo de 1985 para editar el manuscrito y grabar algunas cosas más. Después, Ira realizó el esbozo de una transcripción y nos encontramos otras 2 veces en julio de 1985 en Massachusetts para terminar de editar el manuscrito. Queremos manifestar nuestro agradecimiento a algunas personas que nos han ayudado a escribir este libro. En Vancouver, Paz Butteldal nos cedió valiosamente el espacio para realizar las grabaciones mientras transcurría el seminario que ella organizaba con Paulo. Yam Tou Shamash, de la Universidad de Columbia Británica, nos proporcionó cintas, un magnetófono profesional y copias realizadas durante la noche de las cintas grabadas. Herb Per, de Hunter College, fue nuestro fiel sonidista durante las grabaciones. Yaya Andrade, de la Universidad de Columbia Británica, nos ayudó con las traducciones del portugués durante las sesiones. Cynthia Brown, Nan Elsasser, Patricia Irvine, Frances Golding y Arthur Hasnin leyeron los borradores de la transcripción y nos ayudaron inmensamente con sus críticas. Firman Ira Shore y Paulo Freire en septiembre de 1985.